Tupac. Necesitamos a un flautista que se llama Tupac. Las cornisas, no, no, te daré mi estuche de mariposas, no, no, no tendré mamá ni segunda. Tu cuerpo es rico, que está muy rico, mamá. Que las me tapen las cornisas, no, quedaré en estuche de mariposas, no, no, no tendré mapa ni segunda. Tu cuerpecito que está bonito, mamá.